gracias, señor juez. ¿Por qué están un domingo, día familiar, reunidos en este lugar emblemático que ha sido testigo de la indignación y los reclamos ciudadanos? ¿Por qué en lugar de presentar estos argumentos ante el Poder Judicial, ante órganos del Ejecutivo o ante alguna comisión del Poder Legislativo, tenemos que pronunciarnos ante un juez, jurados, testigos y ciudadanos sin una competencia legalmente establecida para emitir veredictos jurídicamente obligatorios? No es otra que la autoridad moral y el sustento que nos da el representar y ser depositarios de la soberanía nacional, lo que nos hace estar aquí presentes y tener la autoridad para emitir esta sentencia. ¿Qué ocurrió hace 2 años en la guardería de Hermosillo, Sonora? La respuesta es muy simple, igualmente dolorosa e injusta. Las autoridades, aquellos a quienes nosotros hemos conferido el deber y la obligación para representar y salvaguardar nuestros intereses, no han podido dar respuesta al más elemental reclamo de justicia, a pesar de que desde el primer momento se les han aportado todos los elementos para ello. Y si esto es complejo en el caso de nosotros los ciudadanos, ¿qué sucederá en el caso de las niñas y niños que ni siquiera cuentan con los derechos de participación política y el derecho al voto? Son ellos los más vulnerables y son ellos y solamente ellos ante quienes presentamos y en nombre de quien presentamos nosotros estos argumentos. Esto nos lleva a formular unas preguntas. ¿Era inevitable el incendio de la guardería ABC? ¿El esquema de funcionamiento, especialmente el de subrogación, es acorde con las obligaciones que tiene el Estado mexicano hacia niñas y niños, especialmente durante la primera infancia? Y esto nos lleva a plantear, finalmente, ¿quién o quiénes son los responsables y qué tipo de responsabilidad se configura por el caso de los niños muertos y de los niños lesionados en el caso de la guardería ABC? Y algunos han dicho en el discurso político que esto es simplemente retórica, que el esquema de subrogación o de privatización de los servicios es responde a una dinámica que no puede revertirse. Pero esta retórica es compartida entonces por el órgano más importante en el ámbito mundial de defensa y promoción de los derechos del niño. Y me refiero al Comité sobre los Derechos del Niño, que es un órgano integrado por 18 expertos internacionales, cuya sede está en Ginebra, Suiza, y que es el encargado de representar y de interpretar los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es Estado parte. En el 2003, el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General número 5, habla sobre la privatización, y me permitiré citar lo que dice en esta observación. El proceso de privatización de los servicios puede tener graves repercusiones sobre el reconocimiento y la realización de los derechos del niño. El comité subraya que los estados partes en la convención tienen la obligación jurídica de respetar y promover los derechos del niño con arreglo a lo dispuesto en la convención, lo que incluye la obligación de velar porque los proveedores privados de servicios actúen de conformidad con sus disposiciones. El comité pone de relieve que el hecho de permitir que el sector privado preste servicios, dirija instituciones, etcétera, no reduce en modo alguno la obligación del Estado de garantizar el reconocimiento y la realización plenos de todos los derechos enunciados en la Convención a todos los niños sometidos a su jurisdicción. El artículo 3, continúa el comité, exige el establecimiento de las normas apropiadas por los órganos competentes, particularmente en la esfera de la salud, sobre el volumen y la idoneidad de su personal. Ello requiere una inspección rigurosa para asegurar el cumplimiento de la convención. El comité propone que se establezca un mecanismo o proceso permanente de supervisión para velar que todos los proveedores públicos y privados de servicios respeten la convención. Años más tarde, en el 2005, el comité, en la observación general número 7, que es relativa a los derechos de la primera infancia, vuelve a pronunciarse sobre la privatización y nos dice: el sector privado como proveedor de servicios, vuelve a insistir el comité, los estados partes son responsables de la provisión de servicios para el desarrollo en la primera infancia. El papel de la sociedad civil debe complementar y no reemplazar el papel del Estado. Cuando los servicios no estatales desempeñan una función preponderante, el comité recuerda a los estados partes que tienen la obligación de supervisar y regular su calidad para garantizar que se protegen los derechos del niño y se atiende a su interés superior. Por si esto fuera poco, en la observación dirigida específicamente al Estado mexicano en respuesta al informe que presenta nuestro país en el cumplimiento de la convención, el comité señala que se muestra preocupado por la poca asignación a los recursos para la primera infancia por parte del Estado mexicano y ordena, por consiguiente, aumentar la asignación de recursos humanos y financieros a los servicios y programas destinados a la primera infancia. Esto fue del 8 de junio de 2006. Por esta razón, se señala como autoridades responsables por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas a derechos de niñas y niños reconocidos en la Constitución mexicana, en las leyes federales y en los tratados internacionales, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, a las siguientes autoridades. En primer lugar, al Poder Ejecutivo Federal, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su doble calidad de jefe del Estado mexicano y de responsable del gobierno de la administración pública a la que pertenecen tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República. Al Supremo Poder Ejecutivo de la Federación se le imputa responsabilidad por los siguientes actos. En primer lugar, por la operación del esquema de subrogación de las guarderías, que es directamente contrario a la obligación del Estado mexicano respecto de la prestación directa, del deber de prestación directa del Seguro Social obligatorio, que lleva a la cosificación del niño y que ve en las guarderías la oportunidad de privatizar los servicios a los cuales tiene obligación de proveer a niñas y niños y ver al niño como un objeto no titular de derechos. Esta violación ha continuado a lo largo del tiempo, pues el esquema de subrogación continúa en funcionamiento. Incluso tenemos modelos de cuidado infantil para la primera infancia que son incluso peores que el esquema de subrogación, como el esquema de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social. En segundo lugar, se le imputa la omisión del deber de cuidado y de vigilancia de todas las instituciones de atención a la infancia. Esto incluye tanto la adecuada prestación de servicio como el seguimiento y la verificación de las condiciones en las que se encuentran los niños, que esto abarca desde las instalaciones, el personal, los programas educativos, la protección civil, etcétera. En tercer lugar, y derivado de los dos anteriores, se le imputa también la falta de una respuesta adecuada a la situación del incendio en la guardería ABC, pues una vez ocurrida la tragedia por el incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente, no ha atendido adecuadamente las demandas de los padres de familia en lo que se refiere a la Procuración de Justicia. En este sentido, la Procuraduría General de la República, tanto en su calidad de representante social como en su calidad de persecutor de delitos federales, ha incumplido. En el primer caso, por abstenerse de representar adecuadamente los intereses de los niños y niñas fallecidos y lesionados. Y en el segundo lugar, al intentar delegar la responsabilidad en la persecución de delitos a la Procuraduría Estatal. Y una vez que se declaró incompetente la Procuraduría Estatal del Estado de Sonora, la Procuraduría hizo una investigación a todas luces deficiente, ya que consignó el expediente ante un juez federal y, sin embargo, los detenidos se encuentran libres, ya sea bajo un amparo o por desvanecimiento de pruebas. De lo anterior también se desprenden presumiblemente actos de corrupción vinculados con la forma de adjudicación de la guardería, así como de la falta de investigación de los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009. Y finalmente, se le imputa al Ejecutivo Federal la abstención en la aplicación del esquema de responsabilidades administrativas a través de la Secretaría de la Función Pública a los responsables del incendio de la guardería ABC que se encontraban en su ámbito de competencia. En segundo lugar, se señala como autoridad responsable y se formulan cargos en contra del Poder Judicial de la Federación, en especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la omisión como órgano en el ejercicio de la facultad de investigación que establecida en el artículo 97 constitucional, en el señalamiento de los funcionarios y órganos que violaron los derechos humanos de los niños y las niñas en la guardería ABC. En este sentido es importante señalar que tal como se narró en los hechos durante la presentación, había un dictamen producto de la investigación que realizó el ministro Saldívar Lelo de la Rea, en donde se señalaban claramente los responsables y los hechos imputados. También hay que mencionar que el ministro Juan Silva Mesa emitió un voto particular en el cual establece y señala que entiende de una forma diferente la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el resto de los ministros negó a las niñas y niños víctimas del incendio de la guardería ABC el acceso a la justicia y la restitución de sus derechos. Esto, al no reconocer que el esquema de subrogación es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales, y al no establecer claramente la situación de desorden en la que se encuentran las guarderías, el sistema de guarderías en nuestro país. Y así se configuran también como responsables en los riesgos que están corriendo y los posibles accidentes que puedan ocurrir. A pesar de que se acreditaron las violaciones graves, y así se reconoce en esta resolución a los niños y niñas, la mayoría de los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia consideraron que no se acreditó la responsabilidad de las autoridades federales, en particular a los directivos del Seguro Social, sumándose así ellos mismos a esta responsabilidad en la denegación del acceso a la justicia. Y finalmente se siente un precedente nefasto sobre la comprensión de lo que implica la función de un tribunal constitucional garante de los derechos fundamentales en el Estado mexicano, especialmente en lo que se refiere a la garantía de los derechos de niñas y niños. En tercer lugar, se formulan cargos contra el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, por su omisión en el cumplimiento de las obligaciones legislativas asumidas cuando México ratifica en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, así como del deber de expedir normas que reglamenten el artículo 4 constitucional. Lo anterior se da al no haber creado el marco legal adecuado, identificando perfectamente a los responsables y las condiciones en las que deben operar cualquier instancia de atención y cuidado a los niños y niñas. Se le reclama también la falta de una legislación que permita la restitución de derechos y la reparación del daño en caso de violaciones graves a derechos de niñas y niños. Y específicamente a la Cámara de Diputados se le realiza la imputación en su carácter de órgano facultado para aprobar el presupuesto de egresos por las graves omisiones, tal como ha señalado el comité, en materia de derechos para la primera infancia. Finalmente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como órgano constitucional encargado de la protección de los derechos humanos de todas las y los mexicanos, se le imputa responsabilidad debido a que no se entrevistó con las víctimas y por tanto no dio la debida atención. También se le imputa la falta de identificación de los responsables en la recomendación y la falta de seguimiento a la recomendación que con motivo del incendio en la guardería ABC emitió. Todos los cargos que se imputan a las autoridades mencionadas violan los derechos de 49 niños fallecidos y 104 niños lesionados, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, a la salud, a la integridad personal, a la protección de riesgos físicos y psicológicos, al desarrollo adecuado. Y tienen fundamento en las siguientes normas jurídicas. En primer lugar, la Constitución mexicana, el artículo primero que reconoce el goce de las garantías individuales para todas las personas y la prohibición de discriminación por motivos de edad. También se vulnera el artículo 4 que reconoce los derechos de niñas y niños. Se hace referencia también a los artículos 73 y 74 que establecen las facultades del Congreso de la Unión, así como la facultad específica de la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto de egresos respectivamente. El artículo 89 que establece las facultades y obligaciones del presidente, el artículo 97 que regula la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 109 constitucional respecto de la responsabilidad de servidores públicos y todos los que resulten aplicables. De la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se mencionan como preponderantes el artículo 3 que establece los principios rectores de la protección de derechos, entre ellos la corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, y la tutela plena e igualitaria de los derechos y garantías constitucionales. El artículo 14, que establece el derecho de prioridad, que supone que ningún derecho de una persona adulta, mucho menos de un grupo de personas que pretenden hacer negocios, puede desplazar los derechos de niñas y niños. El artículo 15, el derecho a la vida y al desarrollo, y otros derechos contenidos en la misma ley, como el bienestar, la integridad personal, la salud. De la Convención sobre los Derechos del Niño, evidentemente se vulneran prácticamente todos los derechos contenidos en ella. Sin embargo, son de destacar en el artículo 3 la obligación de los Estados de garantizar las condiciones de seguridad en las instituciones encargadas de los derechos de los niños. El artículo 4, la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos por parte del Estado mexicano. Y el artículo 18, que establece la obligación de adoptar medidas para que los padres puedan tener acceso al servicio de guarderías y de asegurar que éstas reúnan las condiciones requeridas. Por lo anteriormente expuesto, se solicita al jurado ciudadano, primero, declarar culpables a los poderes y órganos mencionados por los actos u omisiones destacados en el presente alegato. Y en segundo lugar, señalar las siguientes obligaciones del Estado mexicano. Primero, modificar el esquema de subrogación de guarderías del Seguro Social por su clara contravención a los derechos de niñas y niños, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Señora fiscal, le quedan 2 minutos. Gracias. Para lo anterior, deberá estarse y acatar las resoluciones del Comité sobre los Derechos del Niño, especialmente en lo que se refiere a los vinculados con los servicios de privatización, así como a la garantía de los derechos durante la primera infancia. B. Ordenar la reparación del daño a los niños, padres y familiares de los niños muertos en la guardería ABC y lesionados, igualmente asegurando respecto de estos últimos el derecho a la salud, la rehabilitación, la supervivencia y el desarrollo. C. Imputar responsabilidad legal a los servidores públicos involucrados por las conductas señaladas. D. Abstenerse de violaciones futuras. Y finalmente, E. Garantizar a todos los niños y niñas que se encuentren en territorio mexicano los derechos que tienen reconocidos en la Constitución mexicana, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en las leyes federales y demás instrumentos aplicables. He concluido. Gracias. Gracias.